Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente, ya sea en vivo o en la retransmisión en internet. Como ya se va haciendo costumbre en este programa, conmemoraremos los aniversarios de la muerte y el nacimiento de algunos compositores mexicanos. En la primera parte del programa recordaremos los nacimientos de Carlos Duarte, Cornelio Reina, Nico Jiménez y Belino M. Presa. Y en la segunda parte, de la muerte de Rodrigo González. Antes de comenzar en forma con el programa, quiero invitar a los compositores de Topilejo a que se acerquen con nosotros. Este programa está dedicado a los compositores mexicanos y en nuestro querido pueblo existen muchos compositores que tal vez no han encontrado un espacio para difundir su música. Este espacio es suyo. Si no interpretaran sus canciones, quiero que sepan con los amigos del taller de música Tetequilo, a quienes orgullosamente dirijo, están en la mejor disposición para interpretar, si es necesario, su música. Comencemos pues con los primeros compositores que en la semana que está finalizando se conmemoraron sus nacimientos. El primero de ellos es Carlos Duarte, quien naciera un 15 de septiembre igual que Porfirio Díaz, a quien la gente acostumbra celebrar olvidándose que la gesta independentista inició un 16 de septiembre y que Porfirio adelantó para festejarse. Carlos Duarte nació en Mérida, Yucatán, el 15 de septiembre de 1906, siendo en realidad letrista de muy bellos temas. Escuchen una de las mejores para mí, en coautoría nada menos que con Pepe Domínguez. La voz es del ruiseñor yucateco, uno de los más grandes artistas populares que ha dado nuestro país, el inolvidable Guti Cárdenas, quien se merece no uno, sino muchos programas. Quiero comentar rápidamente que Carlos le dio la letra primero a Guti, quien la perdió, luego a Ricardo Palmerín, otro baluarte de la trova yucateca, quien también la extravió. Desanimado, lo encontró Pepe Domínguez en un café de Mérida. Pepe lo buscaba para que le diera alguna letra. Carlos se la dio no con mucho ánimo. Y así nació esta bella página del repertorio tradicional de la trova yucateca. Adelante pues, con Granito de Sal, en la voz de Guti Cárdenas. Dame pasión y consuelo, dame sabor a mi vida como un granito. Hoy no estás en mi cielo, solo un cerito, y refresco mi alma herida con un color arroyito, arroyito de cristal. Dale sabor a mi vida como un granito de sal, hoy de sal, en mi cielo, de lucerito, y refresca mi alma herida como un color, arroyito, arroyito de tus ojos. ojos con su belleza me hacen mucho mal. Y si ellos a mi tristeza son puñal, son puñal, los adoro y los venero, que pasan donde estén. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Con tu belleza me hacen mucho mal, y si ellos a mi tristeza son puñal, son puñal, los adoro y los venero, aunque matándome sé. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Para mi mal, vuélvete novia querida, como un granito de sal. Carlos Duarte dio muchas de sus inspiradas letras para que le pusieran música y nacieran grandes canciones. Aunque el programa es para compositores, quiero incluir en él también la valiosa aportación de grandes letristas, que la mayor parte de las veces sus nombres se omiten, sea por ignorancia o por una poca valoración de su actividad. Cierto es que la música en una canción es sobresaliente. También es cierto que muchos compositores han hecho ellos mismos sus letras, pero también es cierto que detrás de todo esto hay mucha injusticia. No quiero ser injusto y por eso incluiré a algunos, ya que son innumerables sus letras que han sido consagradas por el gusto del público. Este es el caso de Carlos Duarte, para quien en el primer ejemplo musical que acabamos de escuchar ha sido grabado en muchas ocasiones y además es una canción obligada si se quiere hablar de la trova yucateca. No así la siguiente canción, también en coautoría con Pepe Domínguez. Es una canción que el mariachi se ha apropiado gracias a una espléndida versión de la llamada Embajadora Musical de México. Me refiero desde luego a María de Lourdes. Jóvenes, un favor, déjense seducir por nuestra música. No opongan resistencia. Espero con gran entusiasmo que estos programas los motiven a conocer nuestro pasado musical no tan lejano. Inviten a sus papás y abuelos a escucharlos. Verán que ellos enriquecerán con sus recuerdos estas hermosas páginas de nuestra música. Carlos Duarte murió en la Ciudad de México el 22 de abril de 1969. Adelante pues con la canción de la que hablamos. Se llama Aires del Mayab, en la voz de María de Lourdes. Mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi vaquería. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarradas blancas, brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Muchacha bonita, zapato de raso bordado de seda te voy a comprar. Va a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para guachapear. Vamos

Cornelio Reina nació el 16 de septiembre de 1940 en Coahuila y murió en la Ciudad de México el 22 de enero de 1997. Toca ahora el turno a Nico Jiménez, compositor que nació un 18 de septiembre también en Coahuila. Escuchemos sin mayor preámbulo su canción Nobleza, grabada por Gabriel Sosa Levario, que ustedes conocen como Javier Solís. Adelante con Nobleza. No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero. El amor es dolor cuando es sincero. Vergüenza no es llorar. Vergüenza no es llorar por que te quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. Pero al tenerla cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. El siguiente ejemplo musical es muy significativo. Fue esta su canción, sin duda, más conocida y más grabada. Se llama Espinita. Tal vez muchos de ustedes la recuerden. Hay muchas versiones, como la de Los Panchos. Se ha grabado en muy distintas formas y no en pocos países. ¿Por qué es tan significativa? Una de las razones ya la dijimos, la enorme cantidad de grabaciones que existen de ella. Pero un dato muy curioso es que les mostraré una versión del británico Albert Hammond, quien a pesar de ser un artista que le grabaron gente como Miguel Ríos, Garfunkel o Leo Sayer, en busca de un público latinoamericano, grabó canciones en español como Échame a mí la culpa de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Pero otro gran éxito que lo consolidó en el gusto de los hispanoparlantes fue este de Nico Jiménez, Espinita. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que tanto como Nico Jiménez, el compositor, como Albert Hammond, el intérprete, nacieron el mismo día, un 16 de septiembre. Adelante con esta canción, Espinita, en la voz de Albert Hammond. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Lo que sufro por mi gusto se cruel el martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase el quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Ay, vale que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Pase que este techo amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando. Nico Jiménez murió el 1 de julio de 1962 en la Ciudad de México. Nuestro siguiente compositor es Belino M. Presa, compositor duranguense que nació el 19 de septiembre de 1866 en la Ciudad de México. A mí en lo personal no me gusta para nada la imagen de los militares. Son personas engreídas que demuestran mucha fuerza y orden, pero que esconden a perros guardianes de los poderosos. Han sido ellos fieros asesinos del pueblo, a pesar de ser el pueblo quien los mantiene y a quien deberían cuidar. No quiero extenderme en la repulsión que me inspiran, pues tendría que mencionar sus fechorías con Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo o Lucio Cabañas, o episodios sangrientos como Aguas Blancas o la matazón en Tlatelolco en el 68. O su asquerosa labor defendiendo a lacras como Rubén Figueroa, Mario Marín o a Ulises Ruiz. Sin embargo, en este espacio hablaremos de uno de ellos, por una sencilla razón. Era compositor. Sí, Belino M. Presa fue un distinguido compositor. Escuchemos su famosa marcha, Cuarto Poder. Thank you. Belino M. Presa venció a los gringos y a los franceses en un campo de batalla distinto, el musical, pues era su costumbre participar en varios concursos para bandas militares, derrotando en una ocasión a la banda de la Guardia Nacional representante de los franceses, así como a la banda estadounidense dirigida por John Philip Sousa en su propio territorio. Una anécdota que me contó mi maestro de solfeo Jesús Galarza Costa, director en ese entonces de la orquesta típica de la Ciudad de México, fue que en cierta ocasión que era insistentemente criticado por gente que definitivamente no lo quería, Belino les compuso un vals y se los anunció. El vals se llamaba Cascada de Rosas y consistía en una oleada de mentadas de madre. Desafortunadamente no he podido conseguir esa grabación. Este afamado compositor fue director de la banda de ingenieros y fundador de la banda de policía de la Ciudad de México, misma que dirigió a lo largo de 4 décadas. Belino M. Presa murió el 15 de diciembre de 1944. Escuchemos ahora, finalizando la primera parte del programa, su célebre marcha Lindas Mexicanas. En esta segunda parte del programa hablaremos de Rodrigo Eduardo González Guzmán, mejor conocido como Rodrigo González, el profeta del nopal o simplemente el Rodrigo. Nació en Tampico, Tamaulipas, un 25 de diciembre de 1950 y murió de una sobredosis de cemento en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Claro, le cayó el edificio con el número 8 de la calle Bruselas, en la colonia Juárez, en el tristemente famoso temblor de 1985 que fracturó nuestra querida Ciudad de México. Señores, otra vez de pie. Hablar de Rodrigo es referirse por fin a un compositor rockero digno de tomarse en cuenta. Pero dado que la música que quiero compartir es mucha, comencemos con ella. ¿Qué les parece para empezar un rolón bastante difundido? El Asalto Chido. Este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense las pantalones, pues los vamos a basculear. Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también, somos vatos muy ojetes y nadie nos va a detener. Pónganse de frente a la pared, tírense al suelo y no la hagan de tos, pues los podemos tronar. Pues con la 45 que le baje a mi abuelo, si acaso parpadean la de hueso, les vamos a volar. Asalto chido, saquen las carteras ya, bájense los pantalones, pues los vamos a basculear. Muy bien, los vamos a basculear. Yo les fui, los vamos a basculear. La época del rock and roll en nuestro país fue más bien copia de los gringos con canciones covereadas de los compositores de ese país. Muchas de las veces cursis, totalmente fuera de nuestro contexto y a veces rayando incluso en la ridiculez y en la estupidez. Me refiero desde luego a artistas como Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María y compañía. Sin embargo, surgieron talentos que hay que reconocer, como Abraham Laboriel, Enrique Batis, Carlos Santana o el Pájaro Alberto, por solo mencionar a unos cuantos. Hay casos muy destacados en la evolución del rock en nuestro país que sería imposible apenas hacer un acercamiento. Solo quiero agregar que para mi gusto la aparición en el escenario del rock en nuestro país del Rodrigo viene a refrescar el repertorio y el estilo de nuestro rock nacional. Escuchemos su balada del asalariado. Asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor. Mas no. Era la cuenta del refri del televisor. Pensando en que venía a saludar, mas no. todos lados. Dije, Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Más no, no, no. La despensa y la escuela se tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, sin descansar. Pagar tus pasos hasta tus sueños. Pagar tu tiempo y tu respirar. Pagar la vida con alto costo. Y una moneda sin libertad. Suben las cosas, menos mi sueldo. ¿Qué es lo que se espera de este lugar? No, no, no. No, no. Para la iglesia a buscar un milagro, rezándole a un retrato quise ver la cuestión. Más no, no, no. Lo que vi fue al diablo de la devaluación. Adentro solo vi viejos cuentos. Y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije, Dios, ¿qué ha pasado? Nada, muchacho, solo eres una salaria. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana, menos mal. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. Es interesante el movimiento del rock nacional, llamado rupestre, y que actualmente algunos han usado para hacerse promoción, desvirtuándolo según mi punto de vista. Pero para entender un poco más y que tomen su opinión, escuchen el manifiesto rupestre que elaboró el mismo Rodrigo González. No es que los rupestres se hayan escapado del antiguo Museo de Ciencias Naturales, ni mucho menos del de Antropología, o que hayan llegado a los cerros escondidos en un camión lleno de gallinas y frijoles. Se trata solamente de un membrete que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos, ni tienen voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética, o lo peor, no tienen un equipo electrónico sofisticado, llenos de sintes y efectos muy locos que apantallan al primer despistado que se les pone enfrente. Han tenido que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto, y en muchas ocasiones quedarse como el chinito ante la cultura, nomás milando. Los rupestres por lo general son sencillos, no la hacen mucho de tos con tanto chango y faramaya como acostumbran los no rupestres, pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron, son poetas y locochones, rocanroleros y trovadores, simples y elaborados, gustan de la fantasía, le mienta la madre a lo cotidiano, tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen final del conservatorio. Esto fue lo que elaboró Rodrigo González como manifiesto rupestre. Escuchemos a continuación Los Intelectuales. En un lejano lugar retacado de nopales, Había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando. Pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión. Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura. Pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban para comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. Debemos decir que hubo varios compositores e intérpretes dentro del movimiento rupestre de gran valía. No mencionaré a ninguno por temor a dejar fuera a alguno. Solo quiero mencionar que el ascenso de la figura del Rodrigo provocó la envidia y el malestar de muchos de ellos, convirtiéndose después en detractores del profeta del nopal. Algunos de sus argumentos eran que Rodrigo no fue el iniciador del rupestre. Otro que más bien era trova lo que él interpretaba. Lo cierto es que no podían soportar que aquel joven provinciano de orígenes huastecos viniera a comerles el mandado. La siguiente canción parece ser la respuesta a ellos. Se trata de una versión del disco Rodrigo a la tan pequeña y la interpreta el grupo La Galeana. Y su título es A ver cuándo vas. De ratero y adicto de trisexual, de traficante y culero, de ojete transnacional, de pinche rocarrolero, también de aborto social. Dijiste que estaba loco, sabía que querer, que mi cerebro era un moco, que no había nada que entender, que jodiendo poco a poco, ¡cacha! ¿Qué le ibas a hacer? Yeah. acusaste de egoísta, de retrasado mental, te parecía comunista, que olía como un animal. Que estaba enfermo, lleno de falsedad, que con mis roles yo mermo a gente de toda edad. Cierto, ¿qué te debería de importar? Si la envidia fuera tiña, no tendrías donde rastrar. Las canciones del Rodrigo son de gran originalidad y reflejan, como las de Chava Flores, una realidad urbana, retratando situaciones y emociones con mucho acierto. Muchos creen que sus canciones son de desmadre, pero no es así. Hay otras que invitan a la reflexión con un lenguaje rico en poesía. Tal es el caso de Solares Baldíos, una de mis preferidas. Escuchémosla en la voz de su autor. Enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién atina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Fue sacudir al tendero, al policía y al dolor. Pero de aquel panadero solo silencio encontró. Los días eran sospecha de algún enemigo con el odio a flor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas le dijo un lejano interlocutor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañen las nubes, le recetó algún doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos. La última canción que escucharemos tenía muchos años que no la oía y no sabía que fuera del rock trigo. Creo haberla escuchado con un grupo de los llamados de música latinoamericana, pero no puedo recordar quiénes eran. Escúchenla, por favor, con atención, pues aunque es poco conocida, me parece que es de las mejores. Se llama ¿Por qué? Antes de terminar con el programa, reitero la invitación que hice al inicio del mismo, para que los compositores del pueblo se acerquen a usar este espacio que es suyo. Tenemos este medio para que la gente de nuestra comunidad conozca las canciones de los compositores de Topilejo. Úsenlo. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con el Rodrigo y su canción ¿Por qué? Porque han volteado sus ojos los hombres de las raíces. Porque no tiene el amor y el valor que se merece, sin que sea esa cosa vana en un mundo que enloquece. Porque no dejan los dioses de pensar solo en sí mismos, sin importarles que el mundo se pierda entre mil abismos. Porque la gente del tiempo no tira sus fantasías, que les nublan la conciencia sin importarles los días. ¿Cuándo será la injusticia un recuerdo muy lejano, un cuento que se hizo polvo y se olvidó en un arcano? Porque es difícil y arduo encontrar honestidad, sin máscaras ni papeles que pretendan la verdad. Porque el curso de los ríos sigue con rumbo a la muerte. Oh viejo planeta loco, cuando libre habré de verte. ¿Cuándo será la injusticia un recuerdo muy lejano, cuento que se hizo polvo y se olvidó en un arcano? ¿Por qué no acaba la guerra entre gentes y países? ¿Por qué han volteado sus ojos los hombres de las raíces? Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical, los hombres y mujeres que conviven con la inspiración, creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.